Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Días, estimadas y estimados oyentes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, bienvenidos a este espacio único, Jueves Culturales, donde exploramos las grandes voces de la literatura, la historia y el pensamiento. Hoy nos acompañará un invitado de excepción, un hombre cuya obra nos transporta a los fundamentos mismos de nuestra identidad, a las raíces profundas que nutren la memoria colectiva. Me refiero a Adrián Kosca Coatl Rodríguez, historiador, cineasta, autor y fundador de Cali Mexica y Art Mexica. Adrián comparte con nosotros su más reciente libro, Semillas del Universo, un texto que no solo explora la cosmogonía mexica y la dualidad complementaria de las fuerzas naturales y espirituales, sino que también nos invita a reencontrarnos con nuestras raíces, a escuchar la voz de nuestros ancestros y a repensar nuestro lugar en este universo. Pero antes, en producción, le saluda María Luisa Alcalá y en conducción le saluda su amigo y servidor Francisco Isla, y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Querida familia, este es un programa para escuchar con atención, con calma, con la mente abierta, porque lo que vamos a conversar hoy es sin duda un puente entre el pasado, presente y lo que fuimos y lo que estamos llamados a hacer. Tras la pausa continuaremos con una música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta del día de hoy, la cual está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué significa para usted reconectarse con las raíces? Y estamos dando tres opciones para que ustedes elijan. La primera, recuperar la memoria familiar. Segundo, revalorar la cultura ancestral. Tercero, encontrar propósito en la naturaleza, porque su voz cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestro querido invitado del día de hoy, señor Adrián, para que nos dé un feedback, su opinión acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Así que vamos a una breve pausa. Les recordamos que este programa es posible gracias a los patrocinadores quienes nos acompañan. Así que no se despeguen, porque en un momento más regresamos con más

Continuamos con nuestra programación. Antes tenemos una semana enriquecedora preparada para ustedes, querida familia de Luna Nueva Radio. Y agradecer también a quienes nos acompañaron anoche en Miércoles de Música Clásica. Adelante, por favor. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya a bit.ly/VozLuna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Repite conmigo, Voz Luna 9. Acompáñanos en creciendo juntos con nuestros invitados, Ciro Samperio, licenciado en contaduría y escritor, junto con Lucía Isabel Levinsen Maya, escritora y experta en programación neurolingüística. Comparten con nosotros el tema, Vivir, Amar, Aprender y Trascender. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Roberto Carpio Rodríguez, licenciado en Administración de Empresas, escritor y conferencista originario de México, estará con nosotros este sábado, a las 12 del mediodía hora de New York, en vivo por nuestro canal de YouTube. Compartirá con nosotros el tema, La Trilogía del Renacimiento. Suscríbete a nuestro canal, FEM International TV. Te esperamos. Muchísimas gracias. Y pues mañana tenemos dos anuncios programados. Primero, recuerden que mañana vamos a dar a conocer el ganador o la ganadora de nuestro concurso, cortesía de nuestra querida María Luisa Alcalá, a quien mandamos besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Mañana estaremos premiando, agradeciendo su tiempo al llenar nuestra encuesta, la cual hemos titulado Voz Luna 9, y ustedes pueden participar con el hashtag en las redes sociales, así Voz, como la voz de uno, Voz Luna 9, ingresando también a nuestra página bit.ly/Luna9Radio Digital. En la parte de arriba ustedes van a encontrar ahí hashtag VozLuna9, es la encuesta que nos va a permitir conocer un poco más acerca de sus gustos, digamos, en cuanto a cuánto tiempo consumen en la radio, cuál es su segmento que más le gusta, y esto nos va a permitir primeramente crecer como empresa y segundo, pues brindarles su mejor calidad de contenido, ya que estamos incorporando nuevos programas a Luna 9 Radio. Recuerden que estamos bajo la sombrilla de FEM International Group. Ahora los sábados tenemos programación, entrevistas en vivo en nuestro canal de YouTube, donde Mari tiene grandes invitados, así que los invitamos a que también se suscriban a nuestro canal, activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o estamos subiendo contenido, ya sea Bálsamos para el Alma, los sinopsis de nuestros programas y todo lo que estamos incorporando a nuestra programación. Y también recuerden, a quienes hablan inglés, tenemos nuestra programación con nuestra querida princesa Alice. Recuerden que es Life Stories, también en nuestro canal de YouTube. Así que por eso mañana vamos a estar dando a conocer el ganador o la ganadora que se va a recibir. Pues va a recibir 2 horas de terapia sistémica con nuestra querida María Luisa Alcalá. Así que los invitamos a participar. Y gracias a quienes ya están activamente participando. Nos ha abierto pero un panorama increíble. Así que gracias. Y mañana, como digo, vamos a estar dando a conocer el ganador o la ganadora. Mari nos va a hacer el honor de dejarnos saber quién es la persona que va a ser beneficiada de este premio. Y mañana también, durante la programación de Creciendo Juntos, vamos a develar la portada de FEM International Magazine, el cual está designado a este mes de septiembre. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por el constante apoyo que siempre nos están brindando. Anuncios comunitarios, pues muchas gracias. Primero, el honorable alcalde Andrés Ayed, el cónsul general de la República Dominicana en New Jersey, José Santana Suriel, y Elsa Mantilla, presidenta del desfile estatal dominicano de New Jersey, se complacen en invitarnos alistamiento de la bandera dominicana. Esto se va a realizar este sábado, pasado mañana, al mediodía, en la alcaldía de Patterson o en el Patterson Town Hall. Ahí está, en la Main Street, ahí va a estar. Así que vamos a apoyar a nuestros hermanos dominicanos y latinos en general.

Son las 10 de la mañana con 27 minutos aquí en New Jersey. Momento justo para empezar los jueves culturales de Luna 9 Radio Digital, siendo el día de hoy 28 de agosto del 2025. Pues comenzamos. Hoy en Jueves Culturales nos acompaña señor Adrián Coat Rodríguez, también conocido, es historiador, es cineasta, autor, egresado de la Royal Holloway University of London, donde cursó la licenciatura de Historia Antigua y Arte Dramático y una maestría en Dirección Cinematográfica. Durante 2 décadas ha explorado las culturas ancestrales de México, integrando el conocimiento histórico con el arte visual y narrativo. Es fundador de Cali Mexica, una escuela de saberes ancestrales, y el Art Mexica, proyecto audiovisual de difusión cultural. Ha dirigido el documental premiado Nación Mexica, 500 años de resistencia, y el largometraje Ariadne, además de 6 cortometrajes reconocidos en festivales internacionales. Como autor, ha publicado el bestseller Semillas del Universo y la novela histórica Tata Ecatl, obras que profundizan en la cosmovisión mexica y la lengua náhuatl. El día de hoy nos presenta Semillas del Universo. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Muy buenos días, don Adrián. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muchas gracias. Pues emocionado, contento y sobre todo agradecido por la invitación. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nuestra querida audiencia internacional de Luna 9 Radio. Para empezar, don Adrián, cuéntenos por favor, ¿qué lo motivó a escribir Semillas del Universo y cuál fue la chispa inicial que encendió este proyecto? Cuéntenos. Bueno, pues yo considero que una motivación principal para empezar esta ruta literaria en la exploración de nuestras culturas antiguas fue la, primero personalmente y luego lo haré públicamente, personalmente fue un reto artístico, ya que yo vengo de una educación visual, cinematográfica, en la cual por supuesto incluye la determinante de escribir guiones, pero más que escribirlos, era transportarlos a la pantalla. Llegó un momento en el cual en mi vida, bajo ciertos parámetros de exploración, bajo simplemente curiosidad, sentí que podía ser un reto para mí tomarme un tiempo de investigación, brindarle un honor a mi propia, a mi propio corazón artístico, y emprender la escritura de autoría. Ahora, a nivel público, yo empecé a observar a través de los proyectos que he ido desarrollando, como es Art Mexica y Cali Mexica, que las personas necesitaban una voz de su época, una voz que hablara desde los tiempos actuales, de cómo podríamos nosotros tomar en nuestras manos nuevamente la tierra, la raíz, el maguey, el licor de nuestra tierra, el néctar de nuestra tierra, volverlo a beber, volverlo a saborear, volver a cambiar nuestros ojos. Yo tengo una frase que uso en mi libro y la uso, de hecho, en los cursos que doy. En lengua náhuatl se dice Citlalancopa Citlachía, que se traduce como ver con o ver desde las estrellas. Y es justamente ese cambio en nuestros ojos de volver a observar el mundo desde los parámetros de ser uno con la naturaleza. Y eso es el corazón palpitante de la cosmogonía mexica. Y esa sería mi mejor respuesta ante la pregunta que me acabas de hacer. Muchísimas gracias por compartir. Qué bonito. Muchas gracias. De verdad me encantó eso. Ver desde las estrellas. Muchas gracias. Y muchas veces, pues, detrás de una obra de este calibre, pues, hay un llamado profundo, no casi espiritual. Muchas gracias, don Adrián. Usted también habla de la dualidad complementaria en la cosmogonía mexica. ¿Cómo se expresa esa dualidad en la vida cotidiana de los pueblos originarios? Ok. Bueno, primeramente hay que entender que el concepto dual no significaría conceptos en contra. Es decir, muchas veces cuando escuchamos dualidad pensamos en opuestos, positivo o negativo. Y más bien hay que cambiar esa palabra a decir complementario. Uno necesita del otro. Voy a explicarla desde la visión de la lengua náhuatl. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque considero que cuando nosotros tenemos que hablar o tenemos que observar o simplemente expresarnos desde el punto de vista de una cultura antigua, inevitablemente y responsablemente lo tenemos que hacer a partir de la lengua que se pronunció. Esto, ¿cómo se puede ejemplificar? Muy sencillo. Si uno quiere estudiar Shakespeare, lo estudia en inglés, porque de otra manera la traducción pierde la fonética maravillosa de sus prosas. Si, de la misma forma, si un extranjero quisiera estudiar los textos de García Lorca en España, los tendría que estudiar en español, ya que si se traducen a francés o inglés, se pierde mucho de la literatura dramática que escribió. Por lo tanto, estudiar la concepción de un pueblo antiguo no tiene por qué ser estudiado a través del inglés, el alemán o el español, sino se le tiene que brindar el respeto de estudiarse en la lengua originaria que lo pronunció. Dicho esto, nos cambia la perspectiva. ¿Por qué? La visión de la lengua náhuatl, que es la lengua que pronunciaron los antiguos mexicas y que hoy en día seguimos practicando, me considero un practicante de ella desde hace ya 5 años, nos dice que en la existencia, en nuestro andar, en nuestro camino, todas las cosas cuando se asoman a un fragmento llamado vida, que en la lengua náhuatl vida se dice nemi, que significaría andar, nos dice que todos tenemos un propósito de encontrar aquello que nos complementa. Nada existe sin un complemento. No se puede existir singularmente. Se existe dualmente. Cuando nacemos nosotros o cuando nos asomamos a esta tierra, buscamos algo que se llama namiki, es decir, la acción de buscar el complemento. Y cuando encontramos el complemento y lo abrazamos, se hace algo llamado omeyo, que en náhuatl se traduce como ome, dos, yol, pulsar, el pulsar dual. Un ejemplo, si una persona tiene hambre, automáticamente ingresará su esencia namiki, empezará a buscar qué comer. Y cuando consuma el alimento, él y el alimento se hacen omeyo, se fusionan en uno nuevo. Uno forma parte del otro y el otro forma parte del mismo. Y entonces se hace esa dualidad, ese pulsar conjunto. Si podemos aplicar ese ejemplo a algo tan sencillo como alimentarse, lo podemos aplicar desde lo micro hasta lo macro, desde la singularidad de una célula hasta las grandes concepciones de galaxias o sistemas complejos cósmicos. Esa sería la forma de expresar de la manera más práctica, sencilla y didáctica, que es la famosa dualidad de los pueblos antiguos. Ahora, ya a un nivel un poquito más psicoanalítico, podríamos encontrar que la dualidad se encuentra palpante en nuestros ojos, desde cosas como encontrar el perfecto complemento de una pareja, encontrar el perfecto complemento de un trabajo, encontrar el perfecto complemento de un estilo de vida. Siempre estamos buscando algo. Y cuando llega aquello, nos fusionamos con él. Encontramos eso que nos hace duales. Muchísimas gracias, don Adrián. Es interesante de pensar de que en lugar de oposición, pues el universo mexica te entendería, perdón, lo que es la complementariedad. Muchas gracias. Existe en dualidad. Eso es lo que siempre estamos conversando, justo con también la licenciada Zenta, a quien mandamos un abrazo desde acá, desde la cabina de New Jersey, todo el equipo, y es parte también del equipo de Luna 9. Justamente habla de esa de la energía dual, ¿no? Es lo que tratamos de compartir aquí en Luna 9. Gracias, de verdad. Perdón, pero no sé pronunciar muy bien las palabras. En Tonalá Matl, el libro sagrado, aparece como un eje en su obra. Cuéntenos, don Adrián, ¿qué papel cumple realmente este calendario en la vida de los antiguos mexicanos? Uf, yo creo que es el corazón palpitante de algo precioso que nosotros a veces pasamos por alto, que es el vivir con el tiempo. Creo que para platicar un poquito del Tonal Amat, tendríamos que primero hablar acerca de la concepción del tiempo. Para los antiguos mexicanos y para los actuales y para el resto del mundo, hemos nosotros de alguna manera distanciado la relación que tenemos con el tiempo. Tanto así que nos hemos puesto una corona ficticia de nosotros creer controlar el tiempo, como si tuviéramos el poder de dictar los acontecimientos que suceden y que van a suceder. Te voy a platicar una pequeña anécdota que experimenté y me cambió de muchas formas las hebras de concebir el tiempo. Estaba yo hace un poquito más de 10 años en la zona maya de la península mexicana, y un hombre ya de gran edad maya me explicó que para ellos el tiempo es una esfera, es un círculo, donde el pasado es el rastro que dejamos y que nunca volvemos a visitar, pero que otros pueden pasar a través de él. El presente es lo único que tenemos, por lo cual accionamos y dejamos un rastro que siguen otros. Pero el futuro, absolutamente nada lo tiene. Es imposible pensar en los eventos que están por ocurrir si no han ocurrido aún en nuestro presente. Teniendo eso en mente, de pronto me hizo reflexionar sobre la manera en cómo hoy en día estamos tan programados a calendarizarnos como si tuviéramos el control de poder definir temporalmente qué es lo que puede o no suceder, cuando nos olvidamos de existir en el aquí y el ahora, en el Ashanka. Ashanka en náhuatl significaría aquí presente, el aquí, o en el ahora mismo. Con esa pequeña introducción, ahora pasemos a hablar acerca de lo que es el Tonal Powali. El Tonal Powali vendría de las raíces náhuatl, powali, cómputo, tonali, calor, o sol, energía. O sea, como el cómputo del paso del calor o el cómputo del paso de la energía. Que indicaría que en el espacio, allá en el espacio rítmico del universo, formamos parte de una posición solar y una posición astronómica que no se repite nunca. Es decir, tanto el Sol se mueve en una dirección como nosotros movemos con él, y la Tierra deja un rastro al igual que el Sol, y el Sol habita el presente como nosotros lo habitamos. El Tonal Powali nos da una identidad, es decir, cuando nos asomamos en la Tierra, un rayo de Sol llega a la parte superior de nuestra cabecita y nos imprime una posición cósmica y un ángulo terrestre con el Sol, lo que nos hace tener identidad. ¿Qué es la identidad? Nos hace únicos, pero cíclicos. Eso significaría, existimos durante un tiempo, pero después de cierto tiempo, que para ser más precisos, serían 104 años, nuestra forma de vida, nuestra personalidad, nuestro andar en la vida será repetido de forma distinta, pero bajo los mismos parámetros. Es decir, por esa razón tenemos arquitectos todo el tiempo, artistas todo el tiempo, médicos todo el tiempo. El ciclo se repite una y otra vez de diferente forma en un presente distinto. El Tonal Amat, que viene de palabras como amat, papel, tonali, calor, energía o día, sería como el papel de nuestro día o el papel de nuestra energía, que es la configuración única de posiciones astronómicas y temporales que nos permitieron existir con una serie de configuraciones de personalidad que nos hacen vivir en el tiempo en el que estamos ahora. Esa sería la mejor explicación que daría. Wow, muchísimas gracias, de verdad. Podríamos decir de que es una brújula espiritual y social. La verdad que le agradezco infinitamente el que nos explique de esa manera. Usted me echó a recordar a mis maestros de historia cuando estaba en la escuela y nos lo explica de una manera que uno como que lo puede visualizar y como que no puede, digamos, estar sin sentirse parte de, y incluso pues nos ha despertado las ganas de aprender un poco más de ello. Es muy complejo, pero la verdad agradecemos nuevamente, como le digo, el que esté aquí con nosotros enseñándonos aquí a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio. Gracias a quienes nos están acompañando desde Argentina, desde Estados Unidos, México, Ecuador, que dice presente siempre. Muchas gracias. En su libro habla también del mexicacentrismo. ¿Cómo deberíamos entender ese concepto en nuestro tiempo marcado por la globalización? Muy bien. Pues mira, el mexicacentrismo es un término ya un poquito más latinizado, que, bueno, hispanizado más bien, del cual yo defino lo siguiente. En la historia de todas las civilizaciones se han desarrollado núcleos de pensamiento. Esos núcleos de pensamiento hoy en día los conocemos como ciudades capital, que curiosamente en la lengua náhuatl, núcleo de pensamiento se podría traducir como mexico, de ahí viene la palabra México, que es metl, maguey, xicli, ombligo, el ombligo del maguey. La gente de una comunidad llamada Santano Tlacotenco, en lo que hoy en día sería la moderna Ciudad de México, ellos dicen que cuando un maguey anida, se asienta, se tiene raíces profundas, esta cactácea, esta planta, se comienza a extender y a extender y a extender, pero nunca suelta su ombligo, su núcleo. Y sus largas hojas, cuando llegan a tener espina y son suficientemente grandes, la forma en como naturalmente la planta se reproduce es que la espina de la hoja del maguey, cuando ya está curva, pincha la tierra solita y de ahí la misma espina se cae y da origen a otro nuevo maguey. Esta metáfora lingüística que se ocupa hoy en día es para nombrar que hay un lugar céntrico que conjunta los pensamientos de muchos lugares, los anida, los une en un ombligo y se expande como las hojas de un maguey. Bueno, esto podría entonces referir a que en todas partes del mundo, en todos los continentes, se han creado puntos de maguey, es decir, puntos de centrificación de una identidad. Un ejemplo sería Roma, Londres, Buenos Aires, Madrid, por supuesto, de este lado tenemos Ciudad de México, Washington, etc. Ahora, ¿cuál es la ventaja y la desventaja que yo hablo en mi libro de Semillas del Universo? La gran ventaja es de que tenemos un núcleo de estudio, un núcleo de identidad, un calmecac. Un calmecac sería como el mecate que une una tradición, lo que le da identidad a un pueblo, lo que nos hace a nosotros, mexicanos, argentinos, estadounidenses. Nos da una sensación de que somos únicos en el mundo. Por otro lado, en la parte un poquito más crítica, el mexicacentrismo hace pensar que toda la identidad mexicana solo hace referencia a una sola cultura, la mexica, la última. Y yo considero que eso es un terrible error. No podemos centralizar toda la maravilla de diversidad de culturas que existen en tan solo el territorio mexicano, como los otomí, los maya, los zapoteca, los mixteca, los wixárika, en fin, podemos quedarnos aquí nombrando toda la lista de culturas. No podemos invisibilizar que ellos también tuvieron un papel importante en la participación del desarrollo histórico de nuestro país. Entonces, el mexicacentrismo es esta tendencia moderna de pensar que todo lo que hace México es mexica, y es totalmente incorrecto. Lo mexica, o lo mexicayot, que se diría en náhuatl, el pulsar de lo mexica, más bien hace referencia a aquellos que viven el estilo de vida del centro del maguey, es decir, de la Ciudad de México. El folclor, las palabras, el albur, por supuesto, que forma parte muy cotidiana de nuestra vida citadina, el tráfico, la urbe, la comida, la culinaria, eso realmente es la mexicayot, que va incluido el aprender lengua náhuatl, el conocer el Tonalpohualli, el conocer el Tonalama, el hablar de la cosmogonía, el ser mexica de una época moderna, sin invisibilizar el maravilloso y profundo respeto que tenemos que tener por otras culturas. Para citar algo muy bonito, y espero no haberme alargado, una vez un señor de la región mixteca, él me dijo: cuando usted venga a mi tierra, en mi tierra tiene tradiciones y usted las respeta. Usted come lo que comemos, hace fiesta cuando hacemos fiesta y nos saluda como saludamos. Y cuando yo vaya a su tierra, yo respetaré su estilo de vida, su comida, sus saludos y su forma de ser. Mientras respetemos los estilos de vida de cada uno, entonces nos podemos estrechar la mano como amigos. Pero cuando alguien viene a imponer una práctica que no nos corresponde, entonces diremos, esa persona voltea el rostro a nuestras formas de ser. Wow, qué lindo. El respeto, el derecho ajeno es la paz, y pues lo más bello es de poder respetar cada uno su cultura y pues ser parte de, ¿no? O sea, antiguamente diría la tierra que fuereis, haz lo que viereis. Se respeta eso y agradecemos de verdad la más forma en que usted nos está enseñando. Creo que si tuviésemos maestros de historia, así como usted lo está contando, de literatura e historia, pues tuviésemos más alumnos, más graduados de esas materias, porque la verdad, la manera en que usted nos lo narra, de verdad invita a conocer un poco más. Agradecemos lo que usted está mencionando. Podríamos decirlo que es como, lo siento así, es como un llamado a mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Y agradecemos, señor Adrián, que esté con nosotros. Brevemente vamos a compartir los saludos primero en los grupos y al regreso va a ser en nuestro grupo de WhatsApp. Tenemos de Graciela Velasco desde Monterrey, Nuevo León, México, Diana Medlin en Argentina. Muchas gracias a los mensajes de WhatsApp. Al regresar lo vamos a compartir. Recuerden que ustedes también pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios, ya sea a través de las redes sociales, que estamos como Luna 9 Radio Digital, o también desde nuestro WhatsApp, que es, tomen nota, más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Y si está en la Unión Americana, tenemos un número aquí en cabina de New Jersey, es el area code o código de área 201-305-0841. 201-305-0841. Ahí nos pueden mandar su SMS, mensaje texto, audio, para compartirlo aquí en nuestro programa. Regresamos en unos minutos, querida familia de Luna 9 Radio. Estamos en una conversación muy enriquecedora con nuestro invitado, señor Adrián Coscacoat Rodríguez, presentando su libro Semillas del Universo, una obra que nos conecta con nuestra esencia cultural y espiritual. Permítanme hacer, como dije, una breve pausa y al regresar seguiremos explorando cómo estas enseñanzas ancestrales pueden guiarnos hoy en la búsqueda de identidad y propósito. No se muevan, ya volvemos aquí a Luna 9 Radio Digital, su casa cultural. Pero antes, déjenme contarles de que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro canal de Instagram. Los invitamos a que participen porque su opinión cuenta. La pregunta del día de hoy es: ¿qué significa para usted reconectarse con las raíces? Y tenemos tres opciones. La primera, recuperar la memoria familiar. Segunda, revalorar la cultura ancestral. Y tercero, encontrar propósito en la naturaleza. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a don Adrián que nos dé un feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Willy Colón

comparten con nosotros el tema, vivir, amar, aprender y trascender. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Roberto Carpio Rodríguez, licenciado en Administración de Empresas, escritor y conferencista originario de México, estará con nosotros este sábado, a las 12 del mediodía hora de New York en vivo por nuestro canal de YouTube. Compartirá con nosotros el tema, la trilogía del renacimiento. Suscríbete a nuestro canal, FEM International TV. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya a bit.ly/vozluna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Repite conmigo, Voz Luna 9. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:58. Y tenemos dos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 73 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 71. Es decir, estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 21. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña don Adrián Coscacoat Rodríguez, historiador, cineasta, autor y fundador de Cali Mexica y Art Mexica. Comparte con nosotros su libro Semillas del Universo. Antes de continuar con nuestro programa, habíamos mencionado en el segmento anterior que vamos a compartir los mensajes de nuestro grupo de WhatsApp. Y el primer mensaje es de María Luisa Alcalá, que mandamos besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que disfruten del programa de hoy y que tengan un bonito y bendecido día. Muchísimas gracias, Mari. Gracias por todo. A ver, tenemos también saludos de señora Mónica Pacheco aquí en New Jersey. Nos dice: qué conexión, hermoso. Dice: hoy justo me salió esta foto, lo cual ha puesto ahí en el grupo, de recuerdo de mi etapa de conexión con las raíces en tierras amazónicas. Dice que la foto es de ceremonia, tinte sagrado de un fruto, el huito, y nos manda saludos. Muchísimas gracias, señora Mónica. Agradecemos que nos haya compartido esta foto. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Don Adrián, usted destaca el papel de Calmecac. ¿Cómo funcionaba este centro educativo y qué enseñanzas ofrecía? Bueno, primeramente hay que entender que en la antigüedad no existía, como hoy conocemos, la idea de institución o de una universidad. En realidad lo que se tenía o lo que se podía como definir eran etapas educativas. Existían cuatro de ellas. De hecho, en mi última producción literaria, que recientemente salió apenas este año, que se llama Colibrí de Jade, que ya también está disponible para su lectura y compra, habla acerca justamente de estas cuatro maravillosas etapas educativas. Iniciaban a través de, cuatro etapas. La primera sería la educación de la familia, que se llama el chantico. Nuestro primer contacto con el aprendizaje viene de la naturaleza, de tocar el lodo, de raspar el árbol, de sentir el agua, sentir el frío, el caliente, de comer algo que no nos gusta y, por supuesto, de los primeros ejemplos de relación, que sería padre, madre, hermano y familiares cercanos. Pasaríamos posteriormente a la educación juvenil, que sería Se le llama en náhuatl Cuicacali, que es como la escuela del canto, donde aprendemos a asociar cosas, valores y puntualizaciones que nos van dando identidad como pequeños jóvenes. De ahí pasaremos al Telpochkali, que curiosamente la raíz etimológica de Telpochkali se traduce, si lo buscamos en Google, nos va a decir la escuela de los jóvenes. Pero la traducción literaria de Telpochkali viene de Kali, un espacio, una construcción, un recinto, pero Telpoch, su origen es de Ishposh, que significaría algo como anudado, como apretado, como la esponja que tiene muchos pelitos, está apretado. Y a los Telpoch se le dice como a los mismos pelos púbicos o el pelaje de nuestras axilas o la barba, porque son vellitos apretados. Entonces, decir Telpochkali sería como el recinto de los peludos, o sea, es decir, de los jóvenes. Porque cuando ya tenemos la aparición de este vello, automáticamente nos hace nosotros ser jóvenes y por lo tanto ya también ser entes sexuales de reproducción. Esa etapa educativa enseñaba al corazón, enseñaba que ahora ya tenemos la capacidad de nosotros influir la vida de otra persona y esa otra persona influir en la nuestra, además de adquirir un oficio y un servicio. Pero eso, toda esta pequeña introducción nos lleva al Calmeca. Ahora, el Calmeca viene de la raíz etimológica Cali, con recinto, y luego Meca, que sería el mecate. El mecate es un cordón, una cuerda, que se usa mucho en México. Y la palabra meca también puede ser ocupada no solamente para un sustantivo, sino también para una acción, la acción de amarrar, la acción de anudar algo. Por lo tanto, es el recinto donde anudamos algo, donde nos amarramos con algo. Es una etapa educativa donde la persona ya tiene una edad que consideramos hoy en día una edad madura y aprendemos los valores, las prácticas, el pensamiento, el tipo de vida que lleva una específica zona. En la antigüedad había Calmeca, Chichén Itzá, que sería la parte maya, Calmeca de la zona mixteca, Calmeca de la zona tlaxcalteca, Calmeca de la zona mexica y así sucesivamente, es decir, espacios donde se aprenden las tradiciones de tu pueblo. Ya hoy en día con la modernización, pues se transforma eso a una universidad y el principal objetivo es la especialización de un conocimiento. Pero eso a mí me hace reflexionar y espero que a las personas que nos estén escuchando también lo hagan. ¿Qué ventajas tiene una universidad que nos hace exageradamente especialistas en un tema, pero nos obliga a girar el rostro a temas foráneos a nosotros? Es decir, si nos dedicamos a la medicina, ¿solo hablaremos de medicina? O más bien, ¿qué importante es que los procesos educativos nos den un panorama amplio de todas las posibilidades que existen, nos hagan tener un pensamiento crítico, nos hagan ser de corazón noble, nos hagan ser de palabra bonita, de palabra fluida, pero nos hagan tener un oficio? Es decir, no por ser médico, no sé hablar de economía. No por ser economista, no sé hablar de cultura. Y así sucesivamente. Creo yo que el conocimiento es muy importante que sea de corazón noble. Cuando digo de corazón noble, significaría que acepto que hay otras personas que saben de otra cosa y puedo aprender de ellos. Eso sería mi postura del Calmeca. Y lo menciono de esta forma porque lo he visto palpitar enfrente de mis ojos en comunidades actuales de nuestro bello país, como si todavía esta forma de educar existiera, solamente que no tiene el título de un papelito o el reconocimiento internacional de una universidad. Wow, muchísimas gracias, don Adrián. Podríamos decir pues que un modelo integral de educación, mucho antes que existiera este término. Muchas gracias por compartir con nosotros. En el Calmecac, ¿cuál era la relación entre la educación, la espiritualidad y el servicio a la comunidad, don Adrián? Cuéntenos. Uy, muy sencillo, mi hermano. El servicio a la comunidad se define por la siguiente frase, que a mí me la enseñó un gran maestro, el cual ahorita ya hizo su tránsito a aquel lugar que llamamos Mictlán en nuestra lengua, que es aquel espacio donde todo lo que deja de moverse en esta tierra se va, se transforma y allá vive. Él me enseñó una frase que decía, en algún momento me senté con él frente a frente, me agarró mi mano y me dijo: joven Adrián, en esta vida venimos a proveer un oficio. El oficio es por el cual usted trabaja y merece tener una vida. Dicho oficio merece una recompensa, pues es el cúmulo de sus habilidades especializadas que le van a permitir a usted tener un hogar, tener un trabajo y un alimento. Pero eso no lo exenta de que también provea un servicio. Y el servicio es aquel que usted va a otorgar sin esperar nada a cambio, únicamente la gratificación de su corazón. Pero el servicio lo que provoca es que nuestra comunidad viva mejor. En pocas y muy resumidas palabras, todos merecemos recibir una recompensa por un trabajo que hacemos, pero también todos tenemos la responsabilidad de ejecutar un servicio para que nuestra localidad o nuestro mundo pueda mejorar. Imaginemos, solamente imaginemos, que le enseñemos esto a nuestros jóvenes, que les digamos: está bien colaborar, está bien trabajar, pero el día de mañana vamos a ir al parque y vamos a recoger basura. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo, porque es un servicio. El día de mañana vamos a tocar en la puerta de nuestro vecino y le vamos a decir si requiere una ayuda con algo. Y lo vamos a hacer y no vamos a esperar nada a cambio, porque es un servicio. Todos debemos de tener eso en nuestro corazón. Y creo que si hacemos eso, nuestro mundo cambiaría radicalmente y de una manera muy positiva. Eso es una enseñanza que el Calmecac nos deja. Dejando a un lado la espiritualidad, porque la espiritualidad es individual, es de cada quien. Hagámoslo a una vida más práctica, a la vida realmente que podemos palpar, que podemos mejorar. Yo creo que esa enseñanza es la que nos podría dejar el Calmecac. Wow, muchas gracias, de verdad. Una visión, pues, que muchos dirían que parece que está perdida, ¿no? Donde aprender y servir son inseparables. La verdad que se les necesita, y sobre todo inculcar esto en las nuevas generaciones. Lo vemos muy poco, pero debería replicarse más, porque como bien dice usted, tenemos que hacerlo, el servicio, estar siempre ayudando a quien lo necesite y sobre todo a nuestra misma comunidad para el beneficio y crecimiento de la misma comunidad. Muchas gracias, don Adrián. En su libro invita a la reconexión con nuestras raíces. ¿Por qué considera que hemos perdido ese vínculo y cómo podemos recuperarlo, don Adrián? Yo creo que primeramente hay que entender qué es raíces, que de dónde viene ese término. Porque los seres humanos no tenemos raíces, las raíces las tienen las plantas. Lo que tenemos nosotros es más bien un mecate genético, que en náhuatl se diría como yelizmecat, un atado de sangre, un atado sanguíneo. ¿Qué es lo que yo digo que es el atado sanguíneo? Es la inevitable conexión con aquello que hace que tu corazón palpite. Es decir, algo que a mí me gusta decirle, yolmatilistle, la acción de aquello que te llama, aquello que pulsa dentro de ti, de tu corazón, aquello que te conecta. Un ejemplo, para aquellos mexicanos que nos escuchen, cuando caminamos por un lugar y de pronto nos perma el aroma del copal, que es esta lágrima de un árbol que al quemarse con carbón genera un humo blanco y tiene un aroma muy particular. Cuando lo olfateamos, algo en nosotros nos dice que ya lo hemos olido antes. Cuando escuchamos una lengua nativa expresarse, algo nos dice que ya lo hemos escuchado antes. Cuando vamos a un museo y tocamos una piedra, sentimos que alguien hace muchos años formó parte de eso en nosotros. Eso se llama un mecate sanguíneo. Tal vez sí, en nuestra vida ya no podemos decir que somos 100% nativos de una región, es decir, ya existen muy pocas personas que vienen de linaje directo. Pero eso no significa que no sintamos un profundo cariño y amor por nuestra identidad. En palabras de una gran maestra que se llama Patricia Torres, ella me decía, dentro de su ser existe tanto porcentaje de diferentes etnias, africana, española, posiblemente mestiza, pero ¿qué cree? Dentro de usted, señor Adrián, mínimo hay un 1% que viene directamente de un linaje ancestral. Si usted escucha ese 1%, conectará con el palpitar de la tierra. Y me abrió la mente. Por lo tanto, en mi libro de Semillas del Universo, hablo acerca de aquellas personas que quieran entender un poco más por qué el copal les gusta, por qué el sonido del tambor les encanta, por qué ir al museo los transporta a un lugar donde ya creen haber estado. No olviden, no desplacen ese llamado. Más bien, escúchenlo, háganlo, profundicen más, enamórense de lo que tenemos aquí, de nuestra tierra, de nuestra culinaria. La conexión con nuestras raíces tiene que ver más con, primero, la aceptación de que estamos en una tierra muy bonita, muy rica. Aquellos argentinos, enamórense de su tierra, ecuatorianos, toquen el pasto de su tierra y dedíquenle su sangre a esa tierra porque es la primera que les dio alimento, la primera que les dio la posibilidad de poder estar, ¿no?, en este mundo, de existir en este tiempo. Enamorarse de su tierra es el primer paso y de ahí en adelante es irla descubriendo poco a poco. La tierra, este espacio no se ha ido, ni mi querido hermoso México y mi capital, Ciudad de México, no se ha ido a ningún lado. Y está esperando a que más personas recordemos su original nombre, Tenochtitlan, ¿no? Que la volvamos a llamar de esa forma, que la volvamos a construir sobre agua, que le volvamos a dar el suficiente respeto. Y espera paciente, tranquila. Ha estado así por mucho tiempo, pero no se ha ido. Y espera que sus hijos, los hijos del sol, volvamos a retomar esa palabra. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecemos todo lo que está compartiendo con nosotros para beneficio de nuestra querida comunidad, de nuestra familia, de Luna Nueva Radio. Y tal vez el olvido ha sido más daño, ¿no?, que cualquier otra conquista. Gracias, don Adrián. Quiero compartir con usted saludos de nuestra querida licenciada Senteotl Niebla. Nos dice saludos al supermaestro Adrián, compartiéndonos su visión de las semillas del universo. Creo en lo personal que trabajar en conocer nuestros máximos potenciales y colocarlos en servicio a los demás haría un tejido social de gran calidad para nuestra experiencia en Madre Tierra. Y la de futuras generaciones. Nos está mandando emojis y nos dice saludos, presente Otto Niebla. Muchas gracias. También maestra María Librada, hasta San Pedro, Nuevo León, México. Ahí nos está mandando un vídeo. No podemos compartirlo en estos momentos, pero vamos a revisarlo luego. Muchas gracias también para nuestra querida licenciada Zent, que es parte de Luna 9 Radio, así como también a la maestra María Librada Hinojosa. Gracias por su constante apoyo. Don Adrián, en la cosmología mexica, ¿qué significado tiene el universo como un tejido vivo donde todo está interconectado? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Acabas de aperturar, mi compañero. Pero vamos a desarrollarla. Antes que nada, también quisiera yo replicar el saludo para todas las personas que nos sintonizan. En náhuatl decimos Nimitztlapalowa, nos saludamos desde aquí. Un fraterno abrazo a Centeo, quien, gracias a su palabra, su intención y su servicio, pues estamos aquí en esos momentos platicando con usted. Así que un gran, gran, gran saludo, mi querida y hermosísima maestra Centeo. Ahora, regresando a tu muy interesante pregunta. El universo. Vamos primero a definir la palabra universo en náhuatl. Hay muchas maneras de definirlo y eso es una gran ventaja de todas las lenguas madres del mundo. Todo lo que se llama o lo que se consideraría lengua madre tiene un principio fundamental en la lingüística, es que es adaptabilidad. Es decir, no requiere de la copia o la traducción de una palabra, sino más bien la interpretación de algo frente a él. Un claro ejemplo es si decimos la palabra celular, en inglés se traduce como cell phone, o en Inglaterra diría mobile phone. Pero en náhuatl lo traducen como tezcatlahtuli, espejo que me habla. ¿Sí? Que es algo bien interesante porque es la interpretación descriptiva de algo realmente que está sucediendo, un espejo que me habla. Y puede ser también ocupado para una televisión, es un espejo que me habla. Bueno, de esta manera vamos a definir universo. El universo en la lengua náhuatl se define como, se puede decir como ilwicayot, que sería como el pulsar de algo rítmico. Se puede definir también como sem anáhuac, aquello que se extiende todo completo, podríamos decir, ipan ilwicayot sem anáhuac, allá en el pulsar rítmico de aquello que se extiende. ¿Por qué decimos pulsar rítmico? Porque allá arriba, las citlaltin, las estrellas, son pequeños corazones que están palpitando ahí arriba. Algunas palpitan, otras están dormidas. Las que palpitan, les decimos citlaltin huitznahua, que tienen espinitas y están palpitando. Las que están dormidas y aún no despiertan, les decimos mimishkoat, están dormidas por allá. Cuando pensamos nosotros en que el universo es un ente palpitante, es porque decimos que todo está vivo y hay cosas que están dormidas. Qué curioso que en la lengua madre náhuatl, las cosas no mueren, las cosas se duermen. Cuando nosotros ya dejamos de movernos en este mundo, nos dormimos por un largo periodo. Y ese dormir nos transforma, nos hace ir a un lugar llamado Mictlán, que no es ni arriba ni abajo, no es ni inframundo ni un supramundo. Es un lugar donde todo se va, donde el mosquito se fue, donde la cucaracha se fue, donde un microbio se fue, donde todo se va. Y allá descansa, se va a descansar porque vuelve a regresar de una manera. De la misma forma, una estrella también, una estrella tiene un pulsar y cuando explota, descansa. El universo es un ente muy grandote del cual nosotros formamos parte. Dice un, ya no está con nosotros con vida, un chief de la tribu Dakota, que se llamó Black Law durante los 1900, perdió su camino aquí en nuestra tierra. Él decía que nosotros somos un singular grano de arena en el eterno extender de todo un desierto. Pero ese grano de arena necesita estar en esa extensión del desierto para que el desierto exista. Y me pareció a mí maravillosa esa frase, porque nos hace entender que por muy pequeños que seamos nosotros en este enorme velo cósmico, necesitamos existir para que el velo cósmico pueda andar. Si pensamos de esa manera, y podemos desarrollar más ese concepto, imaginemos si le contamos a nuestras generaciones más pequeñas que allá arriba las cosas viven, que no es una estrella, sino es la pequeña estrella dormida, de pronto hacemos que las cosas a nuestro alrededor también estén vivas. Que no le digamos el sol, sino nuestro Padre Sol, total, sintonal, sintonati. Que no le digamos la luna, sino nuestra hermana la luna, ¿sí? No hay ni one metzli, nuestra hermana la luna. Que cuando se amanezca la estrella del este, que es Venus, le digamos, se asoma nuestro hermano Venus. Qué bonito pensar que las cosas viven y nos hace partícipes de ese tejido que tú mencionas. Wow, muchísimas gracias a don Adrián. Una visión pues sorprendente, ¿no? Vigente en estos tiempos de crisis que estamos atravesando en todo el planeta. Muchas gracias y de verdad que estamos pues así anodados de poder descubrir más y más sobre lo que usted está compartiendo. Y si fuera tan amable, ¿puede repetirnos la frase? Estaba muy bella, me encantó y yo sé que está quedando aquí en la grabación, pero nos gustaría que, por favor, si pudiese repetirnos, que nos gustó mucho la frase. ¿Cuál de todas? La última, la que estaba mencionando. Bien, pues que algo muy bonito sería, ajá, que pudiéramos en las mañanas, en vez de decir el sol, dijéramos, ya salió, ya despertó nuestro padre sol, totat sintonal sintonatio. O en vez de la luna, decir nuestra hermana luna está resplandeciente. O el planeta Venus que se asoma en la mañana, decimos, mira, nuestro hermano Venus nos saluda. O la Tierra misma, si de pronto la Tierra la vemos árida, podemos decir, nuestra madre Tierra está seca, está agrietada, tiene arrugas. Porque aunque no lo creas, la Tierra, Tonantzin, le decimos en agua, también pasa por etapas. La primavera es como si ella fuera una infante, descubriendo apenas su piel. Cuando pasamos al verano, ya se siente frondosa, húmeda, floreciente. Cuando pasamos al otoño, aún permanece parte de la humedad, pero comenzamos a ver que se caen algunas cosas. Se caen las ramas, se caen las hojas. Y en el invierno se arruga, se hace viejita. Y el cabello se le va, es decir, los árboles se cortan. Eso nos pasa a nosotros también durante nuestra vida. Tenemos esas cuatro etapas también de nuestra vida. Y compartimos con ella lo mismo. Entonces, no estamos distantes de la Tierra. Es nuestra madre. Y nosotros somos una copia de ella en nuestra propia especie. Pero tenemos que experimentar lo mismo que ella experimenta. Y por lo tanto, nuestros hermanos animales, nuestras hermanas plantas, nuestros hermanos bacterias, insectos, todo eso también experimentará las mismas etapas. Muchísimas gracias, don Adrián. Querida familia de Luna 9, pues esta conversación del día de hoy nos está mostrando un camino de sabiduría olvidada. Y al regresar hablaremos de cómo estas semillas de conocimiento ancestral pueden inspirar a las nuevas generaciones. Manténgase con nosotros, no se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿qué significa para usted reconectarse con las raíces? Opción 1, recuperar la memoria familiar. Opción 2, revalorar la cultura ancestral. Y la opción 3, encontrar propósito en la naturaleza, porque su voz cuenta. Al final de este conversatorio, don Adrián nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y agradecemos la activa participación de nuestra querida familia en las distintas plataformas, los distintos grupos. Gracias por su constante apoyo. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Historia musical en una sola noche, cantando solo éxito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales: Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto. Compra tus boletas en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com, Ticket.com y en la boletería del Teatro Red o llamando al 888-561-8757. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. Dos páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes.

Coatl Rodríguez, historiador, cineasta, autor y fundador de Cali Mexica y Art Mexica. Comparte con nosotros su libro Semillas del Universo. Continuamos con nuestra programación. Don Adrián mismo se encuentra entre los desafíos de los mexicas y los de nuestra sociedad contemporánea. Yo creo que, hablando muy particularmente de la cultura mexica, desafíos, bueno, una ciudad urbanizada que crece constantemente. Hay que recordar que el maguey, donde creció la cultura mexica, pues fue México Tenochtitlan, bueno, sigue siendo México, ¿verdad? México Tenochtitlan, que es un maguey centralizado. Bueno, pues hoy en día seguimos teniendo eso. Seguimos teniendo una ciudad que constantemente crece, que se urbaniza, que centraliza, que la visitan y se quedan muchas personas, y que también tiene una situación muy peculiar. La memoria de la tierra no olvida. ¿A qué se refiere con eso? La ciudad fue fundada sobre los cimientos de un lago de agua salada y dulce. Hoy en día, cada vez que las fuertes tormentas nos visitan, nuestra ciudad queda permada de inundación. Es como si la tierra dijera, es que aquí es una cuenca, queridos mexicanos de la capital. O regresamos a vivir en canales, o me inundaré con cada año que pasa de una peor manera. Hoy en día tenemos hasta lanchas, carros. Los carros han quedado completamente sumergidos bajo el agua en recientes noticias. Porque creo que debemos empezar a entender que si vamos a habitar esta maravillosa tierra, tenemos que habitarla a como la naturaleza dicta, no como nosotros queremos hacerlo. Eso es en una sección. Ahora, a nivel ya más conceptual e intelectual, la forma de vida, mi querido hermano. La vida aquí en la ciudad es ágil, rápida, práctica. Espacios de comida de media hora, 45 minutos. Cuando uno va, por ejemplo, tiene su descanso para comer en su trabajo de cotidiano, ya tiene seleccionado con quién ir y además el espacio tan corto de alimento. A mí me sucede que cuando yo salgo de la ciudad y visito otro pueblo, la vida es un poco más lenta y cuando uno quiere comer, demoran hora y media para preparar los alimentos, lo que hace que nuestro ser se desespere porque estamos acostumbrados a una vida agitada. Y eso es lo mismo, pasaría lo mismo en Nueva York, en London, pasaría en todos esos lugares de la misma forma. Y cada quien tiene como su nicho. Y finalmente, mi último punto de comparativa del paralelismo que tú mencionas sería la lengua. Aunque no lo creas, la lengua náhuatl, la lengua antigua, se infiltró de una manera muy elegante en el actual castellano. Tanto que muchas de las palabras que usamos en México, frases, locativos, es decir, lugares geográficos, aún siguen siendo náhuatl. De hecho, el simple nombre del país es de lengua náhuatl. Y siento yo que mucha gente no reconoce o no se da cuenta de que seguimos hablando como se hablaba antes. Un ejemplo, en México, muy característicamente, decimos las cosas pequeñitas. Mi taquito, mi cochecito, el agüita, todo lo hacemos pequeño, chiquito. Y no es por quitarle importancia, sino al contrario, le agregamos importancia sentimental. No es lo mismo decir la abuela a nuestra abuelita, ¿no? Totonantzin, es decir, nuestra pequeña abuelita. Todo lo hacemos como con un sentido de honorable, de venerable, de cariño. Y eso es una filtración bonita que permó la lengua náhuatl y que hoy en día sigue estando presente en nuestra forma de hablar. Muchísimas gracias, de verdad, por la historia, pues se repite, ¿no? Pero con otros nombres y sí es muy común eso de hablar en diminutivo para darle más importancia. Cuando uno lo dice de frente es como, para Hispanoamérica, Sudamérica, estamos sobre todo, es como, le resta un poquito, digamos, de cariño, de importancia. Cuando lo dicen en diminutivo, pues sí, como más cariñito le dan, digamos así. Muchas gracias, Adrián. Usted también habla de la identidad y propósito. ¿Qué significa, en términos prácticos, vivir en armonía con el universo? Vivir en armonía con el universo es entender que nosotros formamos parte de él y el universo no... Nosotros no somos un regalo al universo. Somos una pieza más del regalo que se llama universo. La razón por la cual yo puse el título de Semillas del Universo, creo que eso sería muy interesante comentarlo, sobre todo para todas las personas que están sintonizándonos y aquellos que ya poseen el libro o gustan poseerlo, viene de una explicación que me dio un agricultor, un campesino de avanzada edad. Quiero poner un número nada más por referencia visual, arriba de 70 años, pero desconozco qué edad tenía. Me llevó un día al campo, muy temprano, y me dio un saquito, en México decimos un morral, pero bueno, es un pequeño costalito, con semillas. Y él llevaba una lesna, una especie de larga pica de hueso, con la cual ellos pican la tierra y ahí vas depositando las semillas y llevan una jarrita de agua, muy, muy austero, sin ninguna maquinaria. Y de pronto él me decía, aviente por favor a los futuros hijos, porque en lengua náhuatl, la manera en como decimos hijo o cría es semilla, se dice shinatzin, venerable semilla. Entonces todo lo que son hijos, ya sea de un animal, de una planta, de una persona, son semillas. Entonces yo le pregunté que cómo él se imaginaba que vinimos a este mundo. Y él me decía, es que yo creo que hace mucho tiempo, en algún lugar muy lejano, donde no podemos conocer y nunca conoceremos, dos partículas chocaron. Una que entregaba aliento de vida, otra que lo recibía. Y estas dos partículas, que en náhuatl se dice oquijio, quien entrega el aliento, siwat, quien se llena de agua, se unieron y en ese momento millones de semillas salieron por todos lados, en todas direcciones. Esas semillas volaron por años en la larga oscuridad, germinando y aterrizaron en una tierra, esperando el primer rayo de una estrella. Y cuando llegó aquella estrella a la cual nosotros llamamos Tonatiuh o Tonantzin, que es nuestro sol, y permitió que esa semilla se rompiera y germinara, la semilla se convirtió en nuestra tierra y la tierra empezó a tener más semillas. Por lo tanto, nosotros, joven Adrián, fuimos sembrados, nos trajeron semillas y la planta forma parte de una semilla, y nosotros también, y el hermano animal también, y todos formamos semillas, porque somos semillas del universo. Y creo que eso es algo, me cambió mucho la visión, porque yo nunca había considerado que una sencilla semillita de kiwi, ves que son muy pequeñas, pues fuera también igual que yo, un embrioncito pequeño, que si yo lo meto en la tierra y le echo agua y lo cuido, tendrá una oportunidad de vivir alguna vez. Me mantuvo en el vientre de su pancita, me mantuvo ahí hasta que el primer rayo de sol me diera vida, igual que una planta. Esa sería mi respuesta. Wow, muchísimas gracias, don Adrián. Muy interesante cómo surge Semillas del Universo. Como cineasta e historiador, don Adrián, ¿cómo equilibra la narrativa visual con la profundidad académica de la historia? Yo creo que no están peleados. Yo creo que esta distinción de las artes y la ciencia es algo muy contemporáneo y yo creo, y además muy humano. Yo más bien creo que el arte es la natural expresión de la belleza en cualquier formato. La ciencia es la interpretación de dicha belleza. A través de objetividad y subjetividad, es decir, el arte propone algo nuevo, la objetividad trata de explicar esa innovación. Mi parte cineasta lo que hace es todo lo que yo puedo de alguna manera, bajo mi lente óptico objetivo de historiador, procesa mi cabeza y mi corazón una manera de decir, ¿cómo puedo yo comunicar esto de una forma que la persona que no conoce ahora quiera conocer más? Dentro de lo que es el estudio de la cinematografía, pues es el lenguaje narrativo visual más importante que hoy en día tenemos. Es contar una historia a través de imágenes. La famosa frase, todo cineasta que debemos aprender es, muéstramelo, no me lo cuentes, ¿no? Es show me, don't tell me. ¿Cómo podemos contar un fragmento de la vida a través de una pantalla? Pues yo voy a citar aquí a Ernest Hemingway. Entre más honesto sea el arte, más honesta será la verdad. Cuando un artista es honesto en su corazón, no hay por qué dudar de lo que expresa. Eso yo creo que es como el motor principal de lo que yo diría mi desarrollo artístico cinematográfico. Entonces, si yo soy honesto con el estudio de la cultura que estoy haciendo, soy crítico personalmente y no exagero las cosas, sino lo que yo percibo es lo que narro, es mi perspectiva, es mi honestidad, entonces mi arte hablará por sí solo. Eso es lo que yo diría, mi hermano. Wow, muchísimas gracias. Pues su trabajo parece, digamos, tender un puente entre lo que es el arte y la investigación. Muchas gracias, don Adrián. ¿Usted cree que los jóvenes pueden encontrar en este libro una guía para, digamos, revalorizar su herencia cultural? Yo considero que sí. No quiero ponerme el traje de ser todo un profeta, porque no, de ninguna manera voy a irme por esa categoría o ese adjetivo. Pero algo que sí me gustaría es que por lo menos este libro exista como una opción para que la gente diga, me gusta pensar de esta forma. En una ocasión, un muy querido amigo historiador me dijo, es que ya no tiene caso desarrollar temas como este, porque vivimos en un mundo donde, particularmente en Hispanoamérica, pues es cristiano católico. Y yo le decía, ¿y por qué no permitir que otra forma de vida, otra forma de pensamiento coexista y las personas tengan opción? ¿Por qué solamente poner la venda de una sola visión del mundo y el resto equivocada? Y no permitir que existan varias visiones del mundo y la persona tenga la autocrítica de definir cuál es. Creo que se nos ha olvidado, citando muy importante a un gran filósofo que se llama Marco Aurelio, romano, por cierto, él decía, cuando una persona inteligente se encuentra con otra persona inteligente, el diálogo únicamente puede ocurrir si ambos se escuchan y aceptan que uno de los dos puede estar equivocado. Creo que eso resume muy bien tu pregunta. Si le permitimos a una persona cuya visión es muy, muy cerrada a una forma de vida, que lea mi libro y de pronto diga, no había visto esta perspectiva y me parece interesante, entonces se hace algo llamado la dialéctica y permitiremos que el pensamiento crítico crezca. Pero mientras no tengamos esa apertura de poder entender que hay alguien más que piensa de forma diferente a mí y que puede tener razón y que debo escucharlo, vamos a vivir bajo un mundo muy, muy, muy cerrado, muy concreto. Y no solamente en el área de teología o filosofía, economía, política, que son temas que todo el día lo estamos viendo en la televisión, ¿no? Ciertos pensamientos republicanos, liberales, demócratas, conservadores, vaya, es como si nada más existieran esas formas de pensamiento y nada más. Y tenemos que permitir que existan otras. Muy cierto. Muchísimas gracias, don Adrián. Con el famoso, como usted está mencionando, ahorita me ha hecho recordar, sobre todo en Sudamérica, el famoso que no todo el mundo habla a la misma vez y después le dice, no, tú estás equivocado. Pero ni siquiera se ponen de acuerdo, ninguno hay diálogo, nada para el estilo. Y la verdad que los jóvenes son quienes deben recibir pues estas semillas, ¿no?, para que florezcan. Muchas gracias, don Adrián. Vámonos a compartir los saludos. Gracias, doctor honoris causa Luis López, hasta Puerto Rico. Muchas gracias por estar en sintonía. También tenemos Mónica Pacheco en otra plataforma. También muchísimas gracias por su constante apoyo. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Estamos conversando con don Adrián Coscacot Rodríguez sobre su libro Semillas del Universo. Pues en instantes vamos a compartir este sentir, este pensar. Vamos a descubrir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de sus votaciones. Y vamos a pedirle a don Adrián que nos dé un feedback o su opinión acerca de la respuesta que han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta para nosotros. Así que literalmente en menos de un minuto estamos de regreso. Vamos a hacer el conteo final para tener un mejor conocimiento de este pensar y sentir de nuestra familia de Luna 9 Radio. Ya regresamos en menos de un minuto. No se... Willy Colón en concierto. Toda su historia musical en una sola noche. Cantando Tito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales: Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto. Compra tus boletas en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com, Ticketit.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros invitados, Ciro Samperio, licenciado en contaduría y escritor, junto con Lucía Isabel Levinsen Maya, escritora y experta en programación neurolingüística. Comparten con nosotros el tema, vivir, amar, aprender y trascender. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Roberto Carpio Rodríguez, licenciado en Administración de Empresas, escritor y conferencista originario de México, estará con nosotros este sábado, a las 12 del mediodía hora de New York, en vivo por nuestro canal de YouTube. Compartirá con nosotros el tema, la trilogía del renacimiento. Suscríbete a nuestro canal, FEM International TV. Te esperamos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos de regreso. Don Adrián, pues vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es, ¿qué significa para usted reconectarse con las raíces? Y dimos tres opciones y ha estado bastante tight, como decimos aquí, la respuesta de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Pero ha ganado la mayoría en revalorar la cultura ancestral. ¿Cuál sería el feedback que usted nos pudiese dar, o cuál es la opinión que le merece el sentir de nuestra familia de Luna 9 Radio, que es revalorar la cultura ancestral? Bueno, primeramente hay que identificar qué cultura es la que tú quieres reevaluar o revalorar. Es decir, por ejemplo, yo cuando estudié en Inglaterra, tenía muchos compañeros que eran de origen griego, que estaban estudiando conmigo en la universidad historia antigua. Lo peculiar era que estudiaban su propia historia en otro país, porque la mayoría de los estudios de identidad helénica pues se encuentran en Inglaterra. Esto es algo muy irónico, por circunstancias de la historia. Pero yo les preguntaba a ellos que por qué no estudiaban pues historia helénica en Grecia. Y ellos decían, es que los griegos o los helénicos propios no nos sentimos ya griegos, nos sentimos europeos. Entonces, bajo esa reflexión, la feedback que yo daría ante esa respuesta es, pon tus manos sobre la tierra que te dio alimento por primera vez. Recuerda la importancia de esa tierra que te dio identidad, lengua, tradiciones, forma de ver el mundo y alimento. Y ahí, a esa tierra, tú pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para que esta tierra sea mucho mejor para mi siguiente generación? ¿Qué puedo hacer yo para disfrutar de lo que ella me da y hacerla mucho más fértil para aquel que viene apenas? Darle revaloración a lo ancestral es muy bonito, es muy honorable, pero recordemos lo que yo mencioné un poco más temprano en esta plática. Como los mayas decían, el pasado son solamente los pasos que se trazaron y que no podemos volver a tomar. El presente es lo único que tenemos. Entonces, hay que agradecer a los ancestros, por supuesto, pero hay que habitar el presente. Hay que vivir los pasos actuales. Si tú, en tu persona, no haces nada por mejorar la identidad cultural que tienes ahora, eso será lo que heredes el día de mañana. Esos serán los pasos que dejarás. Por tal motivo, el feedback será: es hermoso aprender los ancestros, pero toca la tierra que tienes hoy y valórala el día de hoy. Wow, qué poderoso mensaje. Muchísimas gracias, don Adrián. Perdón, me atoré. Antes de proceder a pedirle su mensaje final, díganos por favor dónde podemos adquirir su libro y sobre todo en qué formatos está disponible. Claro que sí. Mi libro está disponible en Amazon, dependiendo de la región que te encuentres, pues será la tienda correspondiente. Si es en Estados Unidos es .com, si es en México es .com.mx, y así sucesivamente. Lo pueden buscar como Semillas del Universo. Es un título muy sencillo de encontrar. De hecho, se posicionó como bestseller de libros innovativos. Ya vendió un poquito más de 10.000 copias en todo el mundo. Están las versiones en español y en inglés. Y una vez adquiriendo el libro de Semillas del Universo, ahí mismo en el libro ya también vienen algunas recomendaciones de mis otras producciones literarias. Y si ustedes usan redes sociales, con el simple hecho de buscarnos como Cali, C-A-L-L-I, Mexica, M-E-X-I-C-A, van a encontrar toda nuestra información, además de los cursos que yo también ofrezco y los diferentes cursos que diferentes maestros de nuestra maravillosa iniciativa ofrecen también. Muchísimas gracias a don Adrián. Pues vamos a compartir luego el link o la liga, como le dicen, para que nuestra querida audiencia pueda adquirir este libro. Finalmente, don Adrián, ¿qué sueña usted que ocurra en el corazón del lector después de cerrar su libro? Pues que siga leyendo mis textos, ¿no? ¿qué espero que ocurra en su corazón? Que se despierte, mi hermano, que de pronto sea acariciado por nuestra maravillosa lengua, por nuestra cultura, por nuestra identidad. Y que si eres de Brasil, de pronto voltees a ver a tu cultura, a tu lengua nativa brasileña. Si eres ecuatoriano, que voltees a ver a tus culturas ecuatorianas y escuches algo tan sencillo como: enséñame cómo decir hola, enséñame cómo decir buenos días, enséñame cómo decir gracias, enséñame a presentarme. Y empezar a regresar esas lenguas que de verdad están ansiosas de regresar a nuestro paladar, ansiosas, ansiosas. Quieren estar con nosotros otra vez. Y nosotros tenemos que permitirles el acceso, ¿sí? Porque primero ellas ofrecen, nosotros ahora tenemos que tenerlas, tenemos que consumirlas con el debido respeto y con la misma dedicación. Creo que eso es lo que suceda cuando agarren mi texto, empiecen a hojear cada página, vayan empapándose de cada letra y de pronto al cerrar el libro digan: quiero conocer mi cultura. Del país que te encuentres, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos, que tengo muchos compañeros Dakota, Lakota, Dene, Cherokee, a los cuales ya han tenido la oportunidad de leer parte de mi texto y simplemente me dicen: lo que escribes, nosotros también lo hacemos, con diferente lengua, con diferentes conceptos, pero los compartimos. Y es como decir: todo nuestro continente piensa de una forma, palpitamos de una forma, nombramos el mundo nada más diferente por lengua, pero estamos conectados. Eso espero que suceda. Wow, quizá el verdadero viaje comience cuando termine la lectura. Gracias, don Adrián. Ya hemos compartido el link para que nuestra querida audiencia conozca dónde puede adquirir el libro. Ya está también la portada, la cubierta de su libro en nuestro grupo y canal de WhatsApp. En breve lo estaremos compartiendo, replicando en las demás plataformas de las redes sociales. De verdad, querida familia, pues hoy hemos tenido el privilegio de conversar con don Adrián Coscacot Rodríguez, que es historiador, cineasta, autor de Semillas del Universo, una obra que nos recuerda que somos parte de una historia mayor, que cada uno de nosotros es, en efecto, una semilla del universo. Agradecemos profundamente su presencia el día de hoy, don Adrián, aquí a Jueves Culturales, y extendemos la invitación a nuestra audiencia de que lean este libro, que lo compartan, que reflexionen sobre él. Sabe que usted tiene las puertas abiertas de Luna Nueva Radio para volver a compartir con nosotros sus próximos proyectos, talleres, seminarios, todo lo que usted considere pertinente. Este es su casa, este es su voz, y estamos a su servicio. Gracias a don Adrián. Al contrario, ni Mr. Soca, más chiliano, igniwan. Te agradezco todo lo que me ofreces, y lo regreso con todo el cariño, mi hermano. Muchísimas gracias. Pues desde Luna Nueva Radio Digital les decimos gracias por acompañarnos. Hasta un próximo encuentro con más voces, con más libros y con más cultura. Yo soy su servidor Francisco Isla y esto ha sido Jueves Culturales. Que tengan todos un bendecido resto del día de hoy. No se olviden de compartir esta grabación. Una vez que lo compartamos en nuestro canal de Telegram y en la página de archive.org o archive.org, en ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. En la segunda no tienen que bajar ningún software, no tienen que suscribirse a nada, simplemente con el link o la liga presionan y van a poder escucharlo, darle play, y lo más importante, que el link va a quedar ahí arriba, lo van a poder compartir, ya sea como attachment, ya sea como mensaje texto, ya sea como email, en cualquier plataforma que usted desee o que utilice. Lo importante es que lo comparte y más personas conozcan de este mensaje, Semillas del Universo, todo lo que ha compartido esta mañana don Adrián aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio. Nuevamente, don Adrián, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, a la licenciada Zent también, y a todos y cada uno de ustedes. Estamos a su servicio. Gracias, familia Luna 9 Radio. Cuídense. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones.